las compañeras y a los compañeros de Radio Ñomda y al pueblo libre de Sulha. La voz de los pueblos de día en día grita más fuerte. De las ciudades al campo, de las costas a la montaña, siempre más gente se da cuenta que el culpable de muchos males es el capitalismo, sus bancos y los políticos. Siempre más gente se organiza y se rebela. Grecia, y avanzi huelgas generales, cientos de miles de gente tomando oficinas, ministerios y escuelas en contra de la crisis que el gobierno y los ricos quieren que paguen los pobres y los trabajadores. La gente ya no se deja y resiste horas y horas cuando la policía ataca las marchas. Egipto, Plaza Tahrir, Plaza de la Libertad, estuvo y sigue estando repleta de gente en plantón, con muchos enfrentamientos y un mes de plantón con un millón de gente. Tumbaron a la dictadura de Mubarak. Hoy en día siguen enfrentándose al gobierno militar y por un cambio verdadero. Estado español. Cientos de miles de ciudadanos se indignan, movilizándose en todo el país, en contra de los bancos y de los partidos políticos, todos responsables de la profunda crisis económica, social y ambiental. Que se vayan todos. Inglaterra, el verano arde, y arden también las periferias de las grandes ciudades. Los jóvenes de los barrios se rebelan a los asesinatos y el racismo de la policía. Decenas de tiendas de lujo son saqueadas y quemadas. Estados Unidos de América. Como en el Estado español, la ciudadanía toma las calles y las plazas, quedándose en plantón en contra del neoliberalismo. Las movilizaciones más grandes se dan en Nueva York y Oakland, donde participan muchos hermanos mexicanos y latinoamericanos. La policía intervino en muchas partes a desalojar las acampadas, pero las protestas siguen al grito: ustedes son el 1%, nosotros el 99%. Palestina. La resistencia contra Israel sigue con movilizaciones diarias, a pesar de los bombardeos, las incursiones militares y la ocupación sionista. Siguen y seguimos luchando por agua, tierra y libertad para el pueblo palestino. Italia. Ya en dos ocasiones marchas multitudinarias fueron reprimidas, pero la resistencia y el coraje de la gente invadió el centro histórico de Roma peleando metro por metro con la policía. Ante la crisis la organización está bajo. En el resto del país otra digna lucha está impidiendo los planes devastadores del capitalismo, salvando montañas, bosques y practicando la democracia comunitaria. Chile, desde mayo siguen las marchas y las movilizaciones de cientos de miles de estudiantes, maestros, trabajadores de la educación y la sociedad civil. A pesar de la represión y de los caídos en los enfrentamientos callejeros con la policía militar, gran parte de los chilenos siguen exigiendo educación laica, libre y gratuita para todos, luchando, como dicen ellos, con la mente fría y el corazón caliente. Chiapas. A pesar de la militarización, de los ataques paramilitares, del cerco mediático y de los programas de gobierno que dividen a las comunidades, decenas de miles de indígenas mayas construyen sus escuelas, sus clínicas, su sistema de justicia, sus buenos gobiernos. Es la autonomía zapatista. ¡Viva el EZLN! Compañeros y compañeras de la Palabra del Agua, felicidades, y reciban nuestro saludo internacionalista y sepan que no están solos. Su esfuerzo es parte fundamental de esta gran rebeldía que está sacudiendo al mundo. No están solos, no estamos solos, no están solas, no estamos solas. Hasta la victoria. El colectivo Nodo Solidale y la plataforma internacionalista por la resistencia y la autogestión, tejiendo autonomía, la pirata.